estabas tú. Y ahí dibujé tu cuerpo como entre tus labios otra vez. Pero el sentimiento es mutuo, lo leí en tus ojos. A pesar que prometimos no volver a encontrarnos más. Una vez, solo te pido una vez, y te voy a demostrar que el amor existe. Vamos a hacer el amor. Demostrar que nada ha cambiado. Vamos a hacer el amor con solo mirarnos, tu cara y la mía, la luna y el sol. Desperté solo, creyendo que a mi lado estabas tú. Y así dibujé tu cuerpo como entre tus labios otra vez. Pero el sentimiento es mutuo, lo leí en tus ojos. A pesar que cambiado. Vamos a hacer el amor con solo mirarnos.